El Sanedrín. Charol y su sombrero, buscaba un tipo con el que poder ligar, y se encontró con una panda de rockeros. Iba a la barra, pero antes me preguntó: oye chico guapo, ¿tienes fuego? Con cara de chulo le respondí: dame un cigarrito lo primero. Y ella, hola, buenas. Bienvenidos a la... el primer capítulo de la cuarta temporada del Sanedrín. Volvemos, nos reunimos, estamos, nos queremos y sabíamos que no echaba que menos. Es un puesto para decir nuestras tonterías, cosas que se nos ocurran, con las que estaréis de acuerdo o no. Bueno, si no estáis de acuerdo, nos podéis amenazar. Si estáis de acuerdo, pues nos podéis alabar, chupar las pollas, estas cosas que dicen tanto Tarantino. ¿Verdad, Jordi? Por supuesto. Y nada, que volvemos y que espero que os guste lo que digamos. Y si no, pues. Paso a presentar a mis contertulios barra compañeros barra amigos. El primero es Jorge Alonso. Buenas tardes, un placer estar aquí de nuevo en esta nueva temporada, en este nuevo capítulo 4x01, con más ilusión que nunca, con ganas de aguantar al menos 2 episodios de la nueva temporada. ¿Comentamos algo de los pequeños problemas que hemos tenido al comienzo para ser más cercanos al pueblo? O... podríamos resumirlo en que Windows es una puta mierda y no graba nada, pero... vamos a ser suave y vamos a decir como te digo, pero con la tuya ahí. Sentamos. Desmelénate. Básicamente, estos 2 años que no me había escuchado, es como si no hubieran existido. Eso se resume en todo. La frase que te he dicho antes, ¿no? ¿Cómo era? El cine tiene que tener finales felices porque mi vida es una puta mierda. Es que esa frase puede resumir la filosofía de vida, tío. Tremendo. Gran frase, sí. Y entonces grabas para que alguien te escuche y te haga un falso. Grabo porque si no esta hora del domingo estaría muerto de asco viendo una película de Keanu Reeves. Llorado. La que por cierto hiciste un buen artículo en el Sanedrín.es sobre una serie de requisitos, ¿no? De que le pones a las películas para puntuarla. Exacto, mi puntuación de las películas, y creo que ya estoy pensando en una segunda parte porque se olvidaron. Luego hablamos de ello, que aquí la gente está esperando, que quiera hablar. Está aquí Ana que quiere hablar y yo no sé qué nos querrá decir. Ana, cuéntanos. Nada, yo soy la compañera de pieza de Fabio y bueno, ahí vengo a iluminar. No digas estas cosas, joder. ¿A qué coño le interesa hoy en día con quién vive y con quién no vive? ¿Quién es Fabio y quién es este que está hablando? Vamos a ser serios. O sea, bueno. ¿Qué clase de persona sería yo si presento antes a los que no están aquí, que están por Skype, y no te presento a ti que estás ahí? Muy impresentable, pero eso ya lo es después de la noche de ayer, o sea que... Entonces, ¿han dejado la noche para que no sean presentables? No. Esto no es lo que parece. No es lo que parece, pero se acerca. Podemos... Ana, ya. Sí, anoche fue una buena noche para casi todos, sí. Los paso a presentar a la estrella de Sanedrín, Raúl Candeleva, muy buena. Nas. ¿Qué nos cuenta, Raúl? Nada, pues aquí estamos, ¿no? A ver si duramos algo más que el año pasado. Estamos que hace 2 años y ya está. Malo será, ¿verdad? Será. Después de solo grabar uno, ¿no? Exactamente. Que dicen que tienen ofertas de lo mejor, ¿es cierto? Por supuesto. El Sanedrín nos reunimos. No sé, me han dado... Nos reunimos. Pero vamos, yo creo que no lo aceptaré. Luego, si se tiene más tiempo, hablamos de los famosos papeles del mazo que por lo visto te lo dejaré. No. Eso es mentira. Eso es mentira, lo siguiente. Sí. Eso luego lo tengo. Sí, por supuesto, sin problema. Vas a presentar ahora, yo creo, a quien creo que es un... ¿cuál de los dos desgraciados que no están aquí? ¡Habla la capital! Venga, vaya, cuéntanos. La perla del valle, cuéntanos. ¿Qué tal? Pues nada, aquí está Plasencia muy bien, muy sana. Yo un poco menos sano, pero bueno, yendo de vacaciones. Se comenta que eres así Nini. Así que nada, bien. Sí, soy Nini y... Ni estudio, ni trabajo, ni hago nada. Y ya está, no dice nada más. Me estoy convirtiendo en gafapasta poco a poco. Solo me faltan las gafas de pasta. O sea, si alguien quiere ganar dinero para comprarme unas gafas de pasta, pues no tengo un duro. Lo que te he preguntado antes, Gallo, ¿fuiste a la manifa o no fuiste a la manifa? ¿O qué dijiste? Tú que eres así revolucionario, de estos pijipis, de estos que sí, van... Claro que fui a la manifa, lo vi en streaming. Esta es una gafapasta que va a las manifestaciones por internet. Va a parecer que somos aquí gente antimanifestaciones. No, no. De hecho, tenemos un cable borroca mínimo aquí en el grupo. El cual no está, pero que también, joder, le tenemos mucho, mucho cariño. Y bueno, Fabio, cuéntanos. Renegade Hero, ¿qué pasa? Pues muy buenas, compañeros. Ya 2 años sin hablar, macho. Es el último programa que habéis pasado de mí, pero bueno. Os perdono, perdono. Tú que eres aquí el que eres el profesional de esto, de las grabaciones, del periodismo y tal. Hazte una presentación chula, ¿no? En plan, uno de los presentador que te guste. Hazte ahí una pequeña presentación. ¿Qué haces? ¿Qué es de tu vida? Cuéntanos. Ya no me acuerdo de lo que hacían los grandes de la radio, pero bueno, ahora me he venido a la capital a buscar algo de fortuna, porque lo que es Extremadura y Salamanca está muy mal la cosa, y por lo visto ha ido bien, porque la extrema derecha me ha dado trabajo. ¿Se puede hablar de eso o es confidencial? Es en plan barrio. No, es confidencial. Es confidencial. Ya saldrá, porque los papeles de cierta cadena del toro hay irregularidades. Lo que confieso es que he trincado. Has trincado, ¿no? Está muy de moda. Claro. Y antes de que surgiera esto de Bárcenas, claro, aquí nos parece que ahora es la moda, ¿no? ¿Sabes los papeles del mazo? ¿Qué has trincado? Sí, bueno, algo de tu BE o no sé qué de perdido. Bueno, eso que lo diga el juez. Yo hasta que el juez no se pronuncie... ¿Se puede decir que hay una burbuja de corrupción en tu entorno, Fabio? Sí lo hay. Esto, no sé, yo, por ejemplo... No sé qué pasa, que me desaparece el dinero y no limpio nada, pero en la casa hay producto. Ana se ríe mucho, no sabemos. Yo no sé qué pasa aquí, pero bueno. ¿Quieres contar algo, Ana? Nada, que él no limpia, pero paga la limpieza, o sea que tiene que colaborar igual, pero va. ¿Cómo que no limpio? Vamos, que limpio. Que no limpias, Fabio, que no limpias. Pero la casa te refieres. Pero pagará un extra por asistenta, ¿no? Tenemos a una por ahí, pero bueno, con cariño. Hola. Claro, o sea, para un extra ya está, es como una asistenta ya está. ¿Qué os iba a decir? ¿Hablamos un poquito de los Oscars o no? ¿Qué os parece? Sí, por Dios. Pues nada, yo creo que podemos empezar a hablar de... Primero vamos a hablar de esta temporada como... Ah, es verdad, vamos a hacer una introducción, pero eso lo tengo que hacer yo también. Si quieres hablar de la nueva temporada, sí. ¿Qué hablamos? Una nueva temporada que tenemos una serie de cosas para los nuevos... nuevo, que es el Sanedrin.es. Hoy hemos estrenado la nueva dirección, el Sanedrin.es, con un nuevo correo que Raúl no aparece a continuación. El Sanedrin Yahoo.es. Esto ya lo he vivido. La roba, macho. Un déjà vu. Raúl, coge un papel que apunta nuestro nuevo correo. Contacto. Contacto. Arroba. El Sanedrin.es. Ahí para todas. Sí, también nos podéis mandar guiones para programas. Podéis incluso escribir vosotros. Sí. Yori se encarga de pagaros, que por lo visto también tiene unas corruptelas para ir, que no sé dónde saca las perras, pero... El dinero con el que paga el punto es todo limpio, ilegal. Con el que pagaste el anterior, no, ¿verdad? No, ha sido más ilegal. Madre, qué vergüenza. Yo voy a tener que echar un meeting ahí de esto. Me han cobrado 1 euro por IVA, ¿eh? Hostia, puta, qué vergüenza. Así que cobrar lo para que la gente tenga servicios y tal, qué vergüenza, ¿verdad? Yo vaya país tercero. Yo no voy al médico, voy por más carretera. Yo no tengo que pagar impuestos. Exacto. Hablamos de impuestos también, Fabio. Te he escuchado que te quitan mucho. Sí. Nos quitan, pues no sé si el 30%, ya, una barbaridad. Puta vergüenza. Yo creo que un poquito más. Por lo que tengo entendido, A no ser que te estén haciendo descuentos en el IRPF, que no tenga que hacerte. Hombre, vamos. No sé, espero que al joven que empieza y tal le quiten menos. Vamos, que es un buen palo. Te digo que no merece la pena ni trabajar para eso. Ya. Te quedas como Bayo ahí en Plasencia, filosofando, estudiando y tranquilamente. Pero vamos a meter. Estudiando poco. Estamos en la Estamos tirando mucho de la mano. Voy a terminar la carrera. Bueno, pues esta nueva temporada esperamos... Yo sí, claro. Tener más de 10 capítulos. Yo terminé el mes pasado. Ah, bueno. Lo que pasa que era algo tan circunstancial que es que ni lo comenté casi. Si lo dije porque Raúl me lo preguntó, si no, no. Ya deja de divagar, vaya. No puede ser. Okay. Sí, seguí. Tienes que moderar esto un poco, esto parece un gallinero. Georgi, ¿qué nos cuentas? Estoy diciendo que esta vez apuesto por 10 capítulos esta temporada. ¿10 capítulos? Uy, bien. Hacemos una quiniela. Te has pasado, ¿eh? 10 capítulos. Ah, nada, a decir menos. No, 6. Yo creo que 6, que 6 es un poquito vago, si no. Es que no va a tirar nada. Esta muchacha, yo de verdad. Qué terrible. ¿Cuántos, Raúl? Yo con superar a Maracaná me vale. Duras declaraciones. Qué gran problema ese. Exactamente. Luego si tenemos tiempo, pues hablamos también de Maracaná, Raúl, ¿no? Lo que tú quieras. Por supuesto. Tú aquí eres el que manda. Perfecto. Okay, eres el que trinca. Eres el que manda en la sombra, eres el que estás ahí. Soy el que tengo el dinero, ¿no? Y nada, ¿qué más? Que preguntes a ellos cuánto... Esto no nos interesa, si no están aquí, ¿qué más da? Bueno, vosotros diréis, venga, ¿cuántos hacemos? Yo creo que... Oye, cuatro, ¿no? No mucho más. A ver, Bayo, ¿qué nos cuentas? No, digo que si no vamos a hablar de JP y Rojo después. Pues una mención, eso está en el de en su el final. Blog. Eso está en el blog, ahí podemos hablar luego, sí. No. Porque lo vean en el blog. Es una historia muy bonita, muy emotiva, muy original. Unas lágrimas. Pero hay novedades que bueno, ha perdido, pero ya, va a volver. Ya he puesto por 7 programas, ya está, lo digo. Nos va a recompensar con su vuelta. Sí. A la plebe, va a decir. Luego lo explico si queréis. ¿Eh? Okay. Perfecto. Y no sé, algo más para explicar la nueva temporada. Yo creo que poco más, ¿no? Vamos a intentar tener un tiempo moderado, ¿no? Reducido, más reducido. Ya antes nos poníamos a hablar y no parábamos. Bueno, como ahora, pero. Unas secciones demasiado aleatorias. Como que veo. Sí, sí. Listo. Tertulia de tarde. De tarde. Pastita, el café y tal. Así que nada, no sé, ¿qué dirán? Empezamos con los Oscars. Esto se va a encargar Fabio. Hablaré poco. Porque eso lo he visto Django. Yo aviso, eso lo he visto Django. Que hable los expertos, que son los que no están aquí, básicamente. ¿No? Bueno, pues entonces que hable Raúl, porque es el que más películas ve. No, pero pues, presenta tú, eso, pero... profesional, pues. Raúl, necesito que me consigas la de la cerveza. Vale, yo te la consigo. ¿Cuál es? Que la estoy buscando y no la encuentro, macho. ¿Pero esa está nominada a los Oscar o qué? Yo no sé de qué cojones estoy hablando. Pues lo mismo, sí, a algo. Piratería. O a los Razzies. La de una cerveza que Raúl se ha visto. De Oktoberfest. Entrando American Pie, pero... Oh. Tiene buena pinta. Sí, muy buena, muy buena. ¿Qué veis aquí? Es sí. Que... Pon orden aquí, Jordi, que yo me canso. Bueno, Fabio, venga, sigue con los Oscar. O empieza con los Oscar. Pues nada, que apenas quedan unas orillas para que empiece esta mamarrachada que son los Oscar. O ya podéis leer en nuestro blog nuestras opiniones que nos sirven para mucho. Bueno, para ver a las actrices en vestiditos guay, como a nuestra querida Jennifer Lawrence. Y nada, la verdad es que son un año un poco raro, porque hay Ben Affleck, que por lo visto ahora hace bien películas, no sé por qué, se ha puesto todo el mundo de acuerdo, y luego está Tarantino, bueno, esto es Tarantino, que además de zasparse bollos entre toma y toma, ha hecho una buena película, yo creo. Bueno, no sé qué me contará Cheito, que ha sido de los pocos que ha visto ya, ¿no? De las pocas películas que has visto. ¿Qué te pareció? A mí me gustó. Y no me parece tan larga como dicen, lo que pasa es eso, que no... No pienso que sea una obra maestra como vosotros. Que eso caen las prendas con Tarantino. Pero está muy bien. No quiero crear polémica, total, yo no he venido aquí a crear polémica, ¿verdad? Pero aquí apenas puedo hablar porque me sometéis si digo que es mala, así que... No, pero me gustó. Fuera cachondeo. No, pero yo creo que es larga, ¿eh? Se hace un poco innecesariamente. Se recrea, Tarantino se recrea. Está detrás de la cámara ahí diciendo, ¡oh, cómo me gusta! ¿Qué me está quedando? Vamos a hacer otra media hora más. Es larga, pero no se hace larga. Se hace larga, vaya. Hay momentos que se hace larga. No. Y como bien me explicaron... Es larga, pero no se hace... Los tres puñeteros finales que tiene le sobra. Le metes un final con todo y punto. No. Sí. Es que tuvimos una tertulia ahí con guionistas expertos que nos empezaron a contar de la... Dilatar la tensión. La gente que dice eso, ¿sabes por qué lo dice? Porque lo lee por los juegos de cine, ya está. Porque la gente que lo ve y no lee nada, le encanta siempre. Eso es verdad. Nosotros hablamos con guionistas, vaya, con gente profesional ayer, en una tertulia que tuvimos ahí bien animosa. Que hay tres finales. Un saludo aquí para Sabor del Rock, que nos está escuchando. Sí, y Ana no ha visto Django, por cierto. No, y a mí me estriparon la peli ayer. Yo es que ya no merece la pena ni que la vea, porque... Tampoco te pierdes nada. Esta es la historia de unos esclavos que van al principio y les rescatan. Saber que hay esclavos y ya está. Ya, ¿para qué quiero más? ¿Qué te parece el papel del carcelero, Georgie? ¿Qué carcelero? El carcelero, el que los libera. Ay, a los esclavos al principio. Christopher Waltz. Exacto. Waltz. buen guiño. Bueno, me parece un buen papel, pero no su mejor actuación. Bueno, lo dejo. En cambio, por cierto, sale el padre de Wolf en La Noche Más Oscura. Que sale el padre de Wolf en La Noche Más Oscura. Es que me acuerdo ahora que lo has dicho. Michael. Joder, Michael, sí, no me lo sabía el nombre. Sale Michael en La Noche Más Oscura. No de asesino o algo, espero. En La Noche Más Oscura, tío. Tócate la mano. Gracias, y nada, no sé. Vosotros que habéis visto todas las películas, pero, bueno, todas o casi todas, no sé cuántas habréis visto, pero tengo más entendido. No, Bayo las ha visto todas, ¿eh? Las ha visto. ¿Cuál promete más? ¿Cuál promete mejor? Yo me he hecho aquí una lista, así que si queréis os la digo. Venga, para mí, de mejor a peor. O sea, mejor es Amor, Django, Lincoln, Bestias de su Salvaje, Argo y Pi, ahí en el mismo puesto, La Noche Más Oscura y la última, Los Miserables. Para mí. Vale, eres un troll de cojones. Fabio, tienes razón. Yo me he visto cuatro y para mí la mejor es Django. Después va Argo. Después el lado bueno de las cosas y por último la chuminada de la Hathaway. Vamos, que no has visto Amor. Se me ha olvidado el lado bueno. ¿Qué? ¿Eh? Bueno, pues el lado bueno por ahí, meterla. Sí. En las películas se van a pesar. Amor es tan buena como dicen, en plan, oh, Haneke, qué artista eres. Sí, sí, es muy buena. Sí. Además, ya Haneke tiene una filmografía, a mi juicio, de las mejores que ahora mismo de estos autores así muy personales, muy independientes o tal. Y lo que más me jode, que eso va para otro podcast en especial, es que ahora un director tan querido por cierto sector independiente, ahora es mainstream, ahora todo el mundo lo quiere ver, todo el mundo sabe, todo el mundo tal, pues ya a mí ya no me gusta, es que ha perdido la especialidad. ¿Qué es lo mainstream y qué es lo hipster, Fabio? Cuéntanos, que te veo muy indignado. O sea, ¿por qué odias tanto a la gente que se autoetiqueta? Pues porque cuando democratizas la excelencia se convierte en una puta mierda. Todo el mundo tiene acceso, todo el mundo se mangonea. Y lo poco guay especial que tenía, que yo no niego que tiene guay, que solo tú y unos pocos más conozcan un director, una película, una corriente artística, pierde parte del atractivo cuando te encuentras a niñatos de 15, 16 años que están ahí diciendo, ¿has visto Amor? Pues no entiende una puta mierda, es que son dos viejos, coño. No hay ningún tiro, ninguna explosión, no lo dirige Michael Bay. Entonces... Es una gran lacra del cine, yo creo que... ¿Tiene un problema amoroso, Fabio? ¿Cree en el amor? Sí, creo en el amor. No, es que te viste un poco ahí. No, si después de ver la película, además, si crees en el amor, te sientes totalmente destrozado. Estas películas que las recuerdas al día siguiente y te sigue doliendo lo que has visto y, joder... Para mí, yo estoy con Bayo, para mí ha sido la mejor de... No, al menos de las nominadas. No sé si del año, pero de las nominadas. Vamos, entonces que si yo veo esa película me suicido al día siguiente. Exacto, porque no tienes que ser feliz, ¿no? No la he visto. Pues ya no la veas, porque no, ya te lo están diciendo. Moderaros un poco que no la he visto y ya quiero ver. Yo por lo que veo no la veo. Sí que... No, porque yo digo que al final se va a sistema de puntuación. Bueno, seguimos. Me habéis oído. habéis mezclado ahí las voces y ya queda un poco extraño por el sí, que nos hemos solapado. Yo iba a decir que según el sistema de puntuación de Jorge Alonso, TM, Trademark, que el amor tiene un puñetero cero. O sea. No, un 2, ¿no? Recordemos que hay pero porque ese sistema no te deja que una película tenga un cero, se suba al 2, porque claro, se molesta en hacértela. A no ser que sea. Pero bueno, la nota real es un 0 como una casa. Que bueno, que es mejor que la de Los Miserables, que es un menos 2. Que recordemos que esto es un artículo que escribió el señor Jorge Alonso, que es la estrella del blog, al que todo el mundo aclama por la calle. Es como, qué bien escribes, eres súper irónico, eres súper súper ácido, queremos un hijo tuyo, es tremendo. Es un coñazo porque ayer no me la chica en pan, déjame en paz. Quiero saber lo que opinas. Y su sistema ahora, bueno, lo están pensando en fatalizarlo desde el Estado como baremo de medirle el nivel de las películas, para subvencionarlas o no, con esto de las subvenciones, que hay tanta polémica ahora, en plan de que parece que en este país no se subvenciona nada y se critica tanto las subvenciones al cine, cuando realmente estamos subvencionados todos, realmente, ¿no? Por sus motivos, ¿no? Sí. Unos buenos, otros malos, ya sabemos, los lobbies y esto, pero que yo que sé, ¿no? Que lo van a oficializar y lo están pensando, yo creo que te puedes ganar ahí un buen sueldo. Puede trincar más, ¿no? Bueno, te puedes hacer hasta funcionario. Perfecto, para mí, ¿eh? No te creas, estamos odios ahora, pero bueno. Y nada, la vida de Pique, ¿qué pasó con eso? Que me hablan también mucho de... Yo la he visto, la he visto, Álvaro. Me gustó mucho. Me gustó mucho, es como una parábola sobre la fe. Está súper bonita, la verdad. Y la fotografía es una pasada. Yo la recomiendo. O sea, una peli así para ver un día así tranquilo y sin muchas cosas que hacer. Es decir, es como todo lo que tienes ahora, ¿no? Carlos. No. Sí, un día todo así. Se puede haber visto 10 películas en este mes o más, ¿no? Y todos los días te ves dos, ¿no? Muy bien. No, Fabio, que tú te ves una peli diaria, ¿eh, Fabio? Mentira, mentira. Yo no veo ninguna de Frankenweenie desde el 14 de febrero. Este último mes he estado días viéndome 3 películas al día, cosas así. Madre mía. O sea, muerto de asco aquí. ¿Y tú qué crees? ¿Que Jennifer Lawrence es mejor, la ha hecho mejor en su película el lado bueno de las cosas que en Jessica Chastain en La noche más oscura? Porque ahí está, yo creo, el Oscar a mejor actriz, ¿no? Es que a mí Chastain me parece que lo hace bien, pero tampoco creo que se sobresalga demasiado. Yo no lo veo tan tan exagerado. Lo de Lawrence sí, me parece que lo hace súper bien. A ver, Payo... Es que no deja de ser una actuación... No sé, es que a mí Chastain me parece que sin más, o sea lo hace bien, ¿sabes? No lo hace mal, por supuesto no lo hace mal, pero Lawrence sale, Lawrence lo borda en su papel. De hecho, él es de los mayores atractivos de la película, a ver cómo actúa esa tía en esa película. Por el baile, porque sí, está porque muy buena, solo. Joder, y cuando está en el bar discutiendo y que se hace la loca, lo hace muy bien, o sea... Bueno. Se hacen a los locos, aquí sabemos todo. Esto más mal que bien. Esto es que odias, ¿no? A esta chica. ¿Qué va? No, no, si me encanta ahora. No. Solo que la chica ha tenido fallos en su carrera, como hacer los Juegos del Hambre, pero por lo demás, lo ha hecho bien. Cuidado, que estoy leyendo ahora. Allí presente se leyó 3 libros en 3 días. No, me leí los 2 en 2 días. Acaba de echar un suspiro cuando he dicho lo de los Juegos del Hambre. No, porque la chica... ¿Qué problema hay cuando son de la mirada? Sí, las miradas mataran, Morena. Que es una película sin sentido de un libro estúpido. Pues me parece una buena adaptación, muy buena adaptación del libro. La adaptación peli. Penosa de un no, libro. No, es muy buena. Pero... Espérate, que despida a mis 4 compañeras de piso. Adiós, chicas, que la paséis muy bien. Oye, qué guapas, vais. Luego hacemos una fiestilla y eso, ¿vale? Sí, estamos en el aire, pero bueno, pasa nada. Estamos en el aire. Sí. Adiós, chicos. Beso, Elena. Hasta luego. Me rodeo bien. Esto debería cortarlo yo. Estas cosas en el directo no se pueden hacer porque esto no queda serio. Os dejan mal a los demás. No hay seriedad. Él vive con tantas tías ahí. Venga, ahora me voy. Vosotros seguir hablando, perdedores. Pero que no se engañe, que no trinca ni nada allí, ¿eh? No pincha ni corta ni nada. Estamos hablando de trincar. Yo tengo asimilado mi rol de esclavo. De esclavo sexual. De percutir, no. Pues nada, Fabio, están desmontando el mito. Sí, sí. Sí, sí, no, porque, macho, aquí las levantar como que se te quita todas las ganas, ¿no? Un poco, pero bueno. ¿Qué dices? ¿Qué estás diciendo, Fabio? No, la verdad, que joder, que estáis todas muy resultonas cuando después de fiesta, pero coño, cuando os desperté a las 3 de la tarde después de un día de borrachera, hostia. Ay, tú estás mucho mejor, ¿no? Tú estás súper atractivo, sí. No, yo porque no salgo de fiesta, no me invitáis, no, solo tengo aquí, me tenéis aquí para limpiar. Bueno, y... bueno. Me mantengo al margen. Creo que no hemos comentado todavía nada de Argo, ¿no? Ay, Argo, no. Madre mía. Héctor. ¿Qué estás andando con esta película? Comentaste Argo. ¿Cómo? Yo creo que Argo va a ganar la peli. Yo creo que Argo va a ganar la mejor, vamos, a la mejor película. De hecho, está bastante claro que va a ganar Argo. ¿Y de qué trata Argo? Así, una sinopsis breve. ¿Fabio? De un secuestro de... del secuestro de unos diplomáticos en qué, ¿dónde era? En Irán, ¿no? ¿En qué país es? Irán. En Irán. En secuestro en Irán y tienen que ir a rescatarlos y a sacarlos de ese país. Ya está. Entonces, pues para secuestrarlos, pues bla, bla, bla. O sea, para rescatarlos, bla, bla, bla. Ya está. Es experto en cine, que no está sabe. Está muy bien, está muy entretenida. Qué vergüenza, bayonetas, qué vergüenza. Qué vergüenza. No, sí, algo está muy bien contada. Ben Affleck, la verdad es que hace un buen trabajo. Está dirigida con solidez, sabe perfectamente qué planos meter, qué no meter, no abusa de los flashbacks, ni de los montajes, ni de darle un excesivo dramatismo. De hecho, mete toda la trama de Hollywood con los dos productores que ponen en marcha la tapadera y le da a una película un aire de un poco de comedia en algunos momentos que le sienta muy bien. Y además, Affleck es listo, porque a pesar de no poder resistirse a darse el papel principal, que no hace otra cosa que poner cara de amuermao, de triste, de yo qué sé, amargado, en lo que es su única e imposible interpretación, se reúne, se rodea de actores muy buenos, ¿verdad? Como es, coño, Walter White, de Breaking Bad. A mí me encanta ya ser. Y John Goodman, o sea que es buena película, muy entretenida. Desde luego, mucho más entretenida que La Noche Más Oscura, mucho más entretenida que Los Miserables. Y bueno, ya no hablamos de Bestia del Sur Salvaje, que a Bayo le gustó, pero a mí me dejó un poco frío. No sé, Bayo. A mí me gustó mucho. A ver, tampoco para decir que me ha cambiado la vida, pero me gustó mucho. Pero es un mareo, porque es en plan documental y es un mareo de películas. Pero aparte de eso, lo que es la trama y la manera de contar la poesía y esa doble manera de llevar la trama, que es la realidad y la cabeza de la niña, me gustó mucho, la verdad. Bueno, si queréis comentar algo más de las películas, que hay nominadas a... Sí, nos queda por hablar de un peliculón que es un ladrillaco como eso, el Lincoln. Aburro hasta las piedras. Lincoln. Que es verdad que es muy, muy, muy, muy densa, pero aparte de eso, me parece que está bien contada, tiene buenas interpretaciones. Spielberg sigue siendo Spielberg siempre. Y sin más, me parece una peli notable, la verdad. Bayo, admite que para ti Spielberg es como tu Tarantino. Que te toca cuando ves sus películas. Sí, vamos. No, o sea, a mí, joder. Yo Spielberg no soy un super fan, pero es que Spielberg, joder, de uno de los mejores directores en cuanto al plano técnico, o sea, Spielberg lo hace bien, o sea, lo hace todo bien. O sea, es un tío que es que lleva lo de origen en la sangre, entonces pues no sé. Esto es el más conocido del mundo. Que es que... Spielberg. Además es que con Spielberg es algo curioso, porque Spielberg, o sea, siempre, a lo mejor, no sabes que has visto pelis de Spielberg y después cuando ves, o sea, te metes en la ficha de la película, ves que es de Spielberg. A lo mejor de pequeño ves muchas películas y ves muchas películas de Spielberg y no sabes que son de Spielberg. Es algo curioso, es algo que yo hablé el otro día y es verdad. Completamente cierto, a mí me pasa, Bayo. Yo te entiendo, pero... esto te mira con cara rara ahora mismo, pero yo te entiendo. No, pero que es verdad que es uno de esos tíos que de los que cuando eres pequeño has visto 1000 películas suyas y hasta que no has crecido un poco no sabes que has visto 1000 películas suyas. Jorge está muriendo a grade, pero ¿qué coño? Yo suya me he visto Jurassic Park, creo que es suya, y poco a años. Tiburón. Ah, bueno, Tiburón, sí. Pues ves, Tiburón, no visto, que no sabes que era suya. ¿Cuál? ET. ET. Sí. Te está dejando rotísimo, Jordi. Sí, me voy ya. Yo de Lincoln. De Lincoln lo que sí, eso he escuchado que es. Unos he escuchado que se ciñe muy bien a la historia y otros que tienen muchos fallos históricos. Claro, no sé con qué quedarme, no. No sé. Seguramente. Me da desconfianza la película, porque es como, no sé qué voy a ver. No sé si me van a contar la liberación de los esclavos o qué, o no sé, me tienen despistado. Entonces, ¿tú crees que es fiel históricamente? Estamos hablando. Es que no sé cómo fue la historia de verdad, o sea, la verdad, no sé cómo ocurrió, pero yo creo que muy fiel en algunos aspectos no debe ser, porque todo queda como demasiado cinematográfico y no me da confianza eso. Pero bueno, queda bien. En el cine queda bien. Terminan con el sonido de la banda del himno de América y todo eso, en plan sí, Yankee, no, en plan... No, y que le da un toque de frenetismo que no creo que sea así en la vida real. O sea, no creo que fuera así en la vida real cuando sucedió eso en el siglo XIX. O sea, no lo creo. Pero bueno, no sé. La verdad es que no lo sé. No me he interesado por buscar la historia de verdad A ver, por leer la decimotercera enmienda sí, pero por ver si lo que ocurrió en la película de esa manera fue así, pues no me interesaba. Que Raúl, querías decir algo, ¿no? Sí, que estábamos hablando de la que caza vampiros, ¿no? Sí, claro. Sí, esa. Esas son las que tú ves, Raúl, las que solo tú ves. No, esa no la he visto, pero seguro que se deja ver. Esa es para guardarla y verla en verano, ¿eh? Sí, habrá que tenerlo apuntado. No superará nunca Campamento Flip. En verano la vemos. ¿Y qué va a comentar Los Miserables, no? Si queréis decir un poco de ella. Pues Los Miserables, que a mí me pareció... Vamos, no me dio la novela clásica, pero me pareció una película que basa todo su encanto en que la historia es la leche, porque es que quizás una de las mejores historias que se han contado nunca, joder, la historia de Los Miserables, del proscrito que se quedó de su vida, pero como película deja mucho de desear, la verdad. Está mal dirigida, a veces se pierden planos que son innecesarios, es muy abrupta, solo de canción, y no, o sea, es como si llevara el musical de Broadway o donde sea, a ver, no sé si de Broadway o no, el musical al cine, sin intentar adaptarlo. Entonces tiene ese hándicap, pero bueno. Entonces podemos decir que es tu favorita. Está bien, ¿no? O sea, se deja bien entretenida. ¿Es tu favorita para ganar los Oscars? No, sí me gustó, pero... No, desde luego que no, vamos. Está la amiga de Georgie, que lo hace muy bien. La Anne Hathaway. ¿Sabes por qué lo hace bien? Esa va a ganar. Tienes que saberlo. Esa va a ganar muy bien. Puta, por eso. ¿Por qué? ¡Ostras! ¿Cómo la saltáis, eh? No, pero Los Miserables tienen muchos más. Claro, a ver, vamos. No, tiene una teoría de todas putas, pues ya está. Ana también, ¿no? Está. ¿Tú también? A ver. No. Ah, bueno. Todas menos yo. Que misteriosamente está a... Exacto. Medio metro. Mujer menos la que tenga delante. Bien, bueno. Medio metro, he dicho. Estoy exagerado. Sí, no. Que, Georgie, sé valiente. ¿Sobre qué? Sobre Ana. Sobre tus ideas firmes. No, yo defiendo mucho a las mujeres. Pero son unas putas todas, ¿no? Sí. Claro. Qué vergüenza. Bueno. Los actores, actrices, ¿de qué hablamos ahora? ¿Actores? ¿Qué Fabio, pasa con los actores? Fabio, que hace mucho que no habla, que diga por qué quiere continuar. Sí, pues para mejor actor no hay rival. Hay uno que es el protagonista de Lincoln, Daniel Day-Lewis, que realmente se mete en la piel del presidente de los Estados Unidos. Aunque dicen que Joaquín Phoenix, de la película The Master, sobre el creador de la cienciología, esa gran religión de Tom Cruise y demás flipados, que también hace bien, pero que no hay nada que hacer. Ha ganado todos los premios previos a los Oscars, los Globos de Oro, de Sindicato de Actores y demás, y no hay rival. Y en actor de reparto está jodido, porque están ahí pugnando. Christoph Waltz, de Django, Robert De Niro, el mítico De Niro, está el de Lincoln, que era Tommy Lee Jones, y alguno más que otro está por ahí. O sea, quizás uno de los Oscars más indecisos que haya, junto con el de mejor película, porque al final Argo no tiene su director nominado. Qué raro. Porque realmente, si sí, yo creo no puedes tener una película, no sé, se la va a ganar, pero que sea mejor película y tener mejor director es como, pues no sé. Sí. Mierda. Es verdad. Bueno, y mejor actriz, lo hemos dicho ya, Jennifer Lawrence, que está... Bueno, yo no creo que actúe tan bien. Se come la película, pero la película en sí, que es muy floja, muy light, muy tal, yo creo que le está opciones. Pero aquí la clave, que le hemos dicho en el blog, es que están detrás de esta película los hermanos Weinstein, que son unos productores casi caníbal, que hacen una promoción a los Oscars terrible y que prácticamente todos los años rascan alguno. Y veremos, todo apunta a que se lo va a llevar también este año Lawrence. Y en reparto, la amiga de George, Anne Hathaway, por un papel de 15 minutos, se va a llevar el Oscar. Y Naomi Watts, que ahora aquí en España la gente se... Sí. Se, bueno, Naomi Watts va a poner un mojón de grande. Hace buena. No, a mí lo imposible me parece un terrorismo emocional y además del malo. No, sí, sí, no se molestan en que las costuras sean invisibles. No solo le queda esa película que salga el director en un ladito para decirte, llora aquí. Y aquí emocionate. Y aquí tal. Que salga en plan Tarantino, en plan Mastrofollo, ¿no? Y que explote, sí, le explote, sí, la cabeza, ¿no? Y todos ahí llorando. La verdad es que lo imposible, sí, yo estoy de acuerdo, sí, con nada, es que eso. Pero tiene que haber pelis de todos los tipos. O sea, ¿vosotros se los gustan si no os lo dicen así directamente? No, yo estoy de acuerdo que haya de todos los tipos. Solo estoy diciendo que lo imposible me parece eso que dice Fabio. Me parece terrorismo emocional. parece la ETA de los. Pues de yo la... fui y yo lloré y ya está. Y muy bien. Sí, bueno, pero si no, si no, otro Dios. Y de hecho, por eso no, es terrorismo emocional, porque lloraste. Sí, pero, que... ¿por qué es malo? Es que. No, no es malo. Sí, lo estáis diciendo, es terrorismo, es malo. No, yo tengo que teoría de que luego. Oye, no, no. Todo el terrorismo no es malo, ¿eh? Bueno, bueno, va. Que os dispersáis. Bueno, vaya, ¿qué terrorismo no es malo? Coño, el de Hamás. El de la ETA tampoco, no. Es por el de Rosa Díez. Bueno, el de la ETA no, no me meto a opinar. No, el de la ETA sí. Yo joder. Solo quiero. Estoy de broma. Solo quiero decir que en los juicios de Nuremberg se ha lapidado y juzgado a gente muy noble nazi, por mucho menos. Ostras. Y aquí es cuando perdimos toda la credibilidad que nos quedaba, que era poca. O sea, a mí me da pena porque Hitler es la persona histórica más importante de Jesucristo. O sea, eso es así. Pero... yo no quiero ir a la cárcel. Estamos en un país libre, yo ni se pueden hacer bromas de todo. Pero, objetivo, es apología del terrorismo y esa cosa. No ha habido un tío de Jesucristo que haya trascendido en nuestra historia como Adolfo Hitler. Es más, su único libro publicado. Oye, es una excelencia. ¿Y Napoleón qué? Luego ponemos al final de su programa. Hitler, Napoleón. Pedimos disculpas, bla, bla, bla, bla, sí, bla. Sí, como sí. Lo sí. Es más, desde mi posición, yo me pongo con... Paquete, coño. Con Ahmadinejad. O sea, Ahmadinejad negaba el holocausto. Yo no... Es imposible que murieran tantos judíos como dicen ellos que han muerto. Es imposible. Te digo que ya en que estén entrando las cámaras de gas, 30 personas en turno de 5 minutos, todo el día. Eso es imposible, están cansados. Los nazis también descansan, ¿no? Tienen mujeres, hijos. Coño, pues pondrían a judíos para matar a judíos, ya está, cuando descansaran ellos. ¿Qué retoma esto? Cortar la conversación nazi. Retoma esto, ¿verdad? Hablando de. Además, a mí. De Cueva. Me gusta Tarantino. Malditos bastardos de mierda, porque no se ajusta a la realidad. O sea, ¿cómo va Hitler a dejarse matar por unos sinvergüenzas con metralletas? No sé. Esta gentuza que dice: esta película es peor que Hitler, ¿no? Pero perdona, vamos a ver, es que siempre pobrecillo. ¿Qué pasa? Se cagó unas cuantas personas, pero aquí no se cagó unas cuantas personas. Ya los economistas y los mercados están matando de hambre a mucha gente. Y claro, pero eso no es un bueno. A ti te echan mañana, chaval. No sabes lo que estás liando. Bueno, en su cadena, igual. No. Por ejemplo, porque... Bueno. Seguimos con los Oscar. Sí, venga, por Oscar. Con esto si queréis, no hay problema. Me daba el papel, pero claro, lo voy a meter en maldito batardo y lo voy a poner otra vez a hablar de lo mismo, así que pasemos. Monrise Kingdom, ¿qué tal está? No la he visto. Se la he visto yo. Fabio sí. La he visto. Eso. Sí, es de Wes Anderson, que es un director muy propio. Que yo creo que ese sí es propio, aunque quizás un par de películas para alcanzar un estatus un poco más mainstream. Ah, vale. Bruce Willis, ¿qué tal lo hace? Y la historia de la pareja de mí. ¿Él? Sigue. Ah, vale. Que nada, es la historia de una pareja de niños de 11 o 12 años que se quieren y se escapan de casa a vivir su mundo de fantasía y su amor y con mucha inocencia. Muy buenos planos, un reparto excelente, desde Bruce Willis hasta Edward Norton. Y pues, la verdad es que es una película diferente, con una gran sensibilidad. Pijadas. Con un guión. No, pijadas no, de verdad. Eso sí que es emocionante, no lo imposible. O sea, esa película sí que te llega al corazón. Y Toy Story 3 de paso también. Mucho mejor que. Y origen. Por aquí, de paso. El tema de Toy Story luego, ¿no? Sí, lo dejamos para el siguiente capítulo. Bueno, con tu apología del nazismo, Fabio, tenemos bastante oro en el primer eso. Luego ya podemos. No, es que la gente va a pensar que soy nazi. Yo no soy nazi, solamente digo que ni los buenos son tan buenos ni los malos son tan buenos. Porque los pobres comunistas que el Stalin me cago en la puta, cómo cargaba gente, los mataba a los. Ahí en Siberia, claro, como está no. A ver, vaya. Vamos al momento más esperado por mí de todo el podcast, que es insultar al Tim Burton en la mejor película animada. Ahí va. Porque Tim Burton no ha hecho ni una película. No me dé con Frankie Winnie. desde Eduardo Manos Tijera. Frankie Winnie es un peliculón. Cutre. Y que la hizo el año pasado, ¿sabes? O sea, que bien. Ironía, quiero decir. Sí. Bueno, va, yo qué dices del perrino. Frankenweenie es la mejor Frankenweenie es la mejor película de animación de este año pasado. La mierda. A mí me gusta Piratas más, ¿eh? No he visto Piratas. Es que no he visto, no visto Brave y Frankenweenie. No, no he visto ni Romperral tampoco. Romperral. Para las que he visto, o sea, entre Brave y Frankenweenie, para mí la mejor es Frankenweenie. Yo por lo menos soy honesto y digo al principio, solo he visto a Django. Ya está. Ahí me quedo. Quedo como un paleto de mierda, pero soy honesto con los oyentes. Vosotros no. Vosotros venís aquí de expertos y no solo ponéis aquí a decir chorradas sobre Hitler. Y encima, no solo no conformáis con eso, sino que encima contáis lo que queréis y encima no tenéis ni puta idea. Por favor, seamos serios, que esto es un poco serio. Yo no quiero decir nada, pero Bayo es el típico crítico de cine que recomienda una película por la fotografía más que por la historia. O sea, fíjate a ese nivel de crítico. Sí, sí, sí. Como La vida de Pi. Origen también. Es que antes la hice. Sí, sí, podéis seguir pegando. Origen tiene una fotografía de puta madre. No, no. Sí, porque la historia es pésima. No, yo quiero sacar un nuevo tema de conversación, que es el absoluto ninguneo de la academia a ese gran director que es Christopher Nolan. Porque, no sé qué pasa. En su película, la hostia, vinagre, y al final el Caballero Oscuro, nada, ¿eh? No sé. No nos olíamos la tostada de que iba a hablar. ¿Nolan hasta alguna vez nominó a mejor director Nolan? Con el Caballero Oscuro sí estuvo, ¿no? ¿O no? Creo que no. Ahora mismo te lo busco. No, no sé. No. No, seguí. Con Nolan lo que pasa es que ya os metéis con él por asco ya. Con el pobre hombre ese, no tan mal, hombre. Vamos, que ha hecho bueno después de Memento. Y Memento tiene también algún fallo cuando se menciona. Yo como diabético veo fallos ahí en el guión terrible. No. Ha estado nominado Nolan por mejor película y mejor guión original. Pero director no. ¿Pero qué película? Origen, sí. Solo está nominado por Origen. Y Caballero Oscuro también, ¿no? No. Caballero Oscuro tú nominas. La señora Wikipedia dice que no, o sea que no. No, Caballero Oscuro no está nominada. Por eso se extendieron la categoría de mejor película a 10 nominadas o menos. Porque con 5 no entraban los blockbusters. La basurilla. Yo sigo sin saber. Sí, mira, ahora. O sea, yo estoy pidiendo que me digáis cuál me tengo que ver para ser tan moderno como vosotros y no me habéis contestado. ¿Qué tres películas me tengo que ver para estar a la altura cultural de vuestro selecto club? ¿De las nominadas? Pues te respondo luego con cuando hablemos de Toy Story, con la trilogía que es mejor que Toy Story. Bueno, Fabio, di tú las que sean. No, yo solo digo que de las nominadas este año, si quieres fardar y ser un crítico así guapo y fardón y tal, Amor, tienes que verla fijo. Django ya la has visto, ya cumples ahí el cupo de Tarantino. Y no sé, si es que la verdad son las dos más destacables. Argo, porque va a ganar, y porque siempre queda algo guapo decir, yo ya esa la vi y está muy bien, ya le había dicho que iba a ganar. Y luego ya por ver a Jennifer Lawrence el otro lado de las cosas, porque a mí Los Miserables no me emociona. No entiendo cómo tiene tanto fan, la verdad, el musical este. O sea, de golpe y porrazo toda la gente empezó a ser fan del musical, del especial 25 aniversario. Por ejemplo, nuestra amiga Patricia, aquí de Madrid, es una gran talifán, ¿eh? De este musical, ¿no, Jordi? Talifán, has dicho. Ahora ya te metes con los moros también. Talifán, vamos a ver. No, los talibanes no son moros, no son moros. Son árabes. Pero bueno. Es lo mismo. No. Madre mía. Eres racistilla, macho. Lo de Hitler, más racista. Madre mía. Bueno. La verdad es que eso de Fabio me ha gustado, como las que me has recomendado. Quiero decir, te lo ha hecho muy bien, no como el otro inepto de Valenita. Pues no me sabe contar nada. Y que encima me provoca con Toy Story y sabe que es un tema que crea fuertes tensiones dentro del grupo. Así que, o sea, si quieres camorra, tío, búscate a otro. Yo no voy a entrar en tu juego, oh puta. No, ¿y por qué no estás en el... alguna Valencia. Tengo una pregunta. Una pregunta para los expertos. ¿El hobby se va a llevar algo? Las gracias por asistir. Pues ni puta idea. Lo mismo algo técnico sí que se lleva, supongo. ¿Pero qué has preguntado? ¿No te he oído? De hobby, si se va a llevar algo. ¿Qué chico? Lo mismo vestuario, alguna historia de esta. O maquillaje, o no lo sé, la verdad. No sé. Si se lleva alguno, son premios que no importan. Están ahí de relleno. O sea, eso es muy gracioso, porque la gente que hace las valoraciones de los Oscars, cuando se pone a valorar el premio a mejor maquillaje, ¿cómo coño sabe que un maquillaje es mejor que otro? Porque, joder, no sé, es que eso no se aprecia. Pregúnteselo a Bayo, que es el que es el transformista del grupo, que se maquilla y esa cosa. pero nada. Eso son cosas del carnaval y tal. No se entiende. Bueno, no sé. ¿Qué nada, más? ¿Algo más que aportar a lo que es la cultura cinéfila, Raúl, por ejemplo? Nada. ¿Alguna película buena que nos quieras recomendar? De Oktoberfest. ¿Y la gran ausente de los premios? ¿Cuál es para ti? No lo sabe. No sé. No me acuerdo de ninguna. Sinceramente. American Pie. American Pie entró. Ahí está. Es la gran ausente. Oye, pues eso es verdad, ¿eh? American Pie debería estar la mejor película, te cuento. Fuera coña, yo he visto pocas cuartas partes tan bien hechas y con tanto respeto por la trilogía original como esa. Completamente cierto. Yo quitaría alguna cosa y metería American Pie en reencuentro. Mira, a mí no se me da. A mí me censuráis por lo de Giles, ya no me censuráis por estas barbaridades que dices. No, yo con Bayo en este tipo de cosas se mete mucho con que valoremos las películas según la nostalgia que nos producen. Y American Pie no la apenas tiene nostalgia al valorarla, ¿sabes? Apenas. Es terrible su doble moral. Terrible. American Pie, ¿sí? Es una de las mejores comedias de los últimos 20 años. Sí, de toda la historia del cine, Fabi, el Bayón. Junto con Falda y a lo loco, ahí está. Annie Hall y American Pie. Que American Pie 4 es mejor que El Retorno del Jedi. O sea, que cuidado. Sí, muy bien. Oye, pues estoy de acuerdo, ¿eh? ¿Algún troleo más? No, si podíamos seguir, ¿no? Yo creo que ya está. Yo creo que esa punta de injusticia ya lo ha dado Raúl. Ya no hace falta decir más. Yo creo que... Yo quiero romper una lanza a favor de esa película. Bueno, acabamos ya esta sección, este capítulo. Creo que no tienes ni puta idea de nada. No tiene ni de nada. Casi 50 minutos, yo creo que está bien. Ya. Ahora apagamos y hablamos con Ana, que es la que sabe de verdad, off record. Y nos entramos en el tema porque vosotros, macho, madre. Mal. ¿Alguno quiere pedir perdón por algo? Fabio, por ejemplo. Sí, yo quiero pedir perdón por toda esta gente que se quedó sin morir en los campos de concentración. No, fuera coña. La última cosa que voy a decir. Por culpa de Hitler, el único malo que le ha hecho a Hitler, porque por su culpa los judíos tienen una excusa histórica por hacer ni el huevo, para ser las putas víctimas toda la historia. Es que de verdad, machos. Vamos allá. Miren ya. Yo creo que ya podemos cerrar, ¿no? Ahí. Hable en 40 de... En los 40 países. En los 40 países de la zona. Digo, el FBI ya nos está escuchando, seguro. Está yendo a tu casa, Fabio. ¿Dónde tenía Alberto? La de borroca del grupo. Que yo sepa, todavía no es ilegal ser antisemita. Bueno, y si es ilegal es porque los semitas estos están ahí en los poderes fácticos estos, que nos están aquí controlando. Que bueno, que ojito. Los lobbies estos de Estados Unidos, ¿verdad? Nada, déjanos una reflexión más bonita para finalizar, anda, guapo. No, qué poco enfadado ahí con todos esto, los rusos y tal. Bueno, ¿quieres pedir perdón? ¿Yo por qué? Ah, bueno, sí, perdón a Patri por meterme con los miserables. Lo de American que Pie. Que no me los encara. Perdón, ¿no? Bueno, en realidad quiero pedir perdón por... Quiero pedir perdón, no. O sea, retiro el perdón a Patrick. Quiero pedir perdón por Jennifer Lawrence por la buena cosa, por haber dicho que preferiría meter American Pie antes que la buena cosa. En realidad preferiría meter American Pie en lugar de Los Miserables. Ya está, ahí lo dejo. Una opinión completamente respetable. ¿Verdad? Sí, sí. Es que estabas atento, entonces. Claro, claro. Bueno, pues nos vemos ya en el próximo programa, ¿no? Sí, yo creo que deberíais terminar con una frase. Ahí para... No, pues yo no tengo preparada, entonces...